¿A dónde van? Se irán sin mí. Los veo morir, mas no podrán nunca regresar. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. ¿Dónde están los panas míos que en la buena vida conmigo se dieron? La cosa se puso tensa y se las pusieron. No esperaban ver negro, pero se vieron. Y yo tranquilo porque la palabra la cumplieron. Que maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Eran panas míos porque todos tenían nombre. Eran dos caras, andaban con más caras raras. De que fueran panas míos, papi, si yo no cantara. Y a la gata, tú misma la que quieres toda mi plata. Tú eres una p*** de las más baratas. La verdad nadie mata, cuidado que por la noche yo no te jale la pata. Cinco al día, oye mi mai me lo decía. Más pudo el interés que el amor que me tenía. Pa' que te aguce y del poder no abuse. Amén, sí. Pues lo más quita uno luce. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Cantaste que tiraban y llamaron todos pa' hacer las pases. Roncaban de maleante, pero eran disfraces. Otros que decían, esto el solo no la hace. ¿Qué pasó? Los cogí fuera de base. Vamos a arreglar con esto, así cantamos en todas las discotecas. Roncamos de maleante, el público nos cree la feca. Feca, papi, ustedes son dos flecas. Pero la sangre no la tenga. Y voy a hablarte claro. Y si fantasmeo. Nunca tuvo charro, pero estuvo con el mercadeo. Y tú sabes por qué tú no me haces ni un titubeo. Porque sabes que tengo el poder pa' bajarte el dedo. ¿A dónde van? Se irán sin mí. Los veo morir, mas no podrán nunca regresar. ¿A dónde van? Se irán sin mí. Los veo morir, mas no podrán nunca regresar. Si quieres más que vente, que si pito, que si fiera alta. Pon capiao más que un astronauta. Remember me. Pero dile al mundo entero que yo fui el que te di la pauta. O se te olvidó que mi estilo te prende. Tú no fueras 50, si yo no fuera Doctor Dre. Y no me ronque que tu película ya me la sé. ¿Dónde van? Se irán sin mí. Los veo morir, mas no podrán nunca regresar. A los que se lucraron y con mi nombre se pautaron. Y a puerta de mi nombre se pegaron. Se la vivieron y se marcharon. Dicen que se a lo que de mí comentan y su envidia la alimentan. Al Fadel, un día de esto lo arrestan. Viste que mi éxito molesta. Dios, mi corazón conoce, tus comentarios no me afectan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí escucharon 18 temas de la vida real. 18 temas de lo que siente mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, bendice a los que me saludan, pero por la espalda desean verme muerto. Bendice a todos los que me envidian mi éxito y quisieran ver mi cabeza en mis tenis. Bendice a los que le di la vida y la fama le hizo olvidar sus raíces. Bendice a los que cambiaron mi amistad por el dinero. Bendice a los que se me viraron y hoy en día están sufriendo las consecuencias. Bendice a los que intentaron dañar mi nombre sin saber que están jugando con las habichuelas de mi familia. Bendice a mis hermanos del dolor, a mis guerreros que dan la vida por mí y hoy la vida por ellos. Bendice a los que les molesta verme caminando, pues mi caminar los pisotea. Bendice a los colegas del género que la desesperación los lleva a atentar contra mí, pero siguen dando pau. Bendice a mis hermanos muertos y a los vivos, pues no saben quién va a ser el